hasta que enteras que todo saldrá bien. Penny. Penny. ¿Qué eres, Penny? Penny, querida, no llores. Estamos aquí para ayudarte. Oh, hola, ¿de dónde vienen ustedes? Encontramos la botella con el mensaje y venimos a salvarte. Resultó lo de la botella, ¿oíste eso, Teddy? ¿Pero no trajeron a alguien grande con ustedes como la policía? No, solo venimos nosotros. Pero si los tres unimos nuestras fuerzas y tenemos fe... Eso es lo que Rufus dice, la fe hace que los sueños sean realidad. Penny, es tarde, pero es preciso escapar. Ahora mismo. Es nuestro único recurso. Pero necesitaremos ayuda. Evin Rudd, sube. Necesitamos ayuda. Ve a traer a Ellie May. ¡Deprisa! Evin Rudd voló hacia la casa de Ellie May. Pero la noche y el camino estaban llenos de peligros. Un grupo de hambrientos murciélagos descubrió a la pobre libélula y empezaron a perseguirla. Evin Rudd trataba de salvar su vida de los enemigos que la atacaban violentamente. En el último segundo, pudo meterse a un frasquito demasiado pequeño para que los murciélagos pudieran entrar. Evin Rudd descansó hasta la madrugada para que los murciélagos se fueran. Sin embargo, por la mañana, Snoops y Medusa ya habían llevado a Penny al horrible agujero. Pero esta vez no estaba sola. Bernardo y Bianca iban escondidos en su bolsillo. Muy bien, niña tonta. Vas a bajar por ese agujero y vas a escarbar hasta que encuentres ese diamante. ¡Y no quiero disculpas! No, Snoops. Esa no es la forma de tratar a mi queridísima Penny. Ah, está bien. Tú mandas. Mi pequeña, ahora sí vas a encontrar ese lindísimo y gran diamante para tía Medusa, ¿no es cierto? A Teddy no le gusta bajar allá. Tiene miedo, ¿verdad, Teddy? Oh, pobre Teddy. Aquí se quedará él conmigo para que no se asuste. ¡Devuélvame a Teddy pronto! ¡Es mío, es mío! Ahora baja pronto y tráeme ese gran diamante o no volverás a ver a tu Teddy jamás. Sí, ya voy. Patrona, tú sí que sabes tratar a los niños. Penny se metió al viejo balde que colgaba de una cuerda y Snoops la fue bajando más y más hacia el fondo de aquella oscura y húmeda caverna. No te preocupes, Teddy. No tardaré, le voy a encontrar su diamante. ¡Qué lugar más horrible y aterrador! Sí, es que era una cueva de piratas. Vamos, niñas, busquemos ese diamante para poder salir de aquí. ¿Qué fue eso? Por ahí es por donde entra el agua. Uy, yo tengo miedo de acercarme ahí. Bueno, si yo fuera pirata, es ahí donde escondería el gran diamante. Bernardo, mira, veo algo ahí. Vamos, a ver qué es. Bernardo se adelantó con Bianca lentamente por la resbalosa orilla de aquel profundo agujero. A cada minuto la marea llegaba y las olas azotaban con fuerza. Poco faltó para que Bernardo fuera barrido por el agua. Finalmente llegaron al otro lado de la cueva. Allí, en un oscuro rincón, estaba el cráneo de un pirata y a Bernardo le pareció algo que brilló por un segundo en su interior. Penny, levanta la linterna otra vez. ¡Qué belleza! ¡Este es! ¡El gran diamante! ¡Penny, aquí está! ¡Lo hemos encontrado! ¡Medusa! ¡Ya lo encontré! ¡Oh, qué bien, Penny! ¡Bravo! ¡Anda, tráelo ya! Es demasiado grande. No podremos sacarlo. ¿Por qué tardas tanto? ¡Está muy atorado! ¿Está atorado? ¿Me traes ese diamante o te dejaré ahí para siempre? Olvídate del diamante. Salgamos de aquí o nos vamos a ahogar todos. ¡Ay! ¡Ya está entrando el agua! ¡Sáquenme pronto! ¡Saldrás hasta que traigas el diamante! ¡Penny! ¡Con la espada del pirata! ¡La espada! Penny tomó desesperadamente la corroída espada para tratar de sacar el enorme diamante. El cráneo finalmente se partió y Penny sacó la extraordinaria piedra. El mar iba llenando la caverna mientras Bianca, Bernardo y Penny trataban de llegar hasta el balde que los subiría. Las olas los azotaban amenazando arrojarlos dentro del peligroso abismo. Pero aunque empapados y exhaustos, al fin lograron trepar al balde de madera. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Súbanme! ¡Súbanme! ¡Pronto! ¡Más rápido, Steve! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Al fin! ¡El diamante es mío! ¡Eso vale millones! ¡Mira, es grandioso! ¡Llena de poder! ¿A quién lo posee? ¡A verlo, a verlo! ¡Oye, no me dejaste verlo! ¡Pero sé que es muy grande y que puede cortarse en dos partes iguales! ¡Estúpido! ¡Es un crimen cortar esta preciosa gema! ¡Y es mía! ¡Solo mía! ¿Solo tuya? ¡La mitad es mía! ¡Ladrona, traidora! ¡Suéltame, Brutus! ¡Es mía! ¡Solo mía! ¡Me engañaste! ¡Ladrona, traidora! ¡Tú eres el tramposo y el ladrón! Medusa y Snoops regresaron al barco discutiendo todo el camino. Los cocodrilos se encargaron otra vez de llevar a Penny tras Medusa. Bianca y Bernardo corrían desesperadamente para no quedarse atrás. Mientras tanto, Evan Rudd, que había escapado de los hambrientos murciélagos, voló directamente hacia la casa de Ellie May, donde todos los amistosos habitantes del pantano esperaban noticias. Evan Rudd llegó sofocado, casi sin poder hablar. ¡Cielo santo! ¡Es Evan Rudd! El pobre está todo aporreado. ¿Dónde diablos te has metido? ¿Qué te pasa? ¿Con nosotros? ¿Dónde están? ¿Están en el barco? ¡Di algo, muchacho! ¡Qué bueno! ¡Ojalá hice una buena pelea! Cuando Bernardo y Bianca llegaron al barco, ya Medusa estaba lista para escapar. Con el arma en una mano apuntaba a Snoops y a Penny, mientras con la otra apretaba el osito de juguete. Dentro de él, Medusa había escondido el maravilloso diamante. ¡La mitad de ese diamante es mía! ¡Traidora, ladrona, tramposa! ¡Cállate, Snoops! ¡Y no te muevas! Si alguno de ustedes trata de seguirme, ¡lo haré pedazos! ¡Devuélveme a Teddy! ¡Lo prometiste! Ted irá conmigo, querida. Me he encariñado mucho con él. Medusa empezó a caminar hacia atrás, segura ya de su triunfo. Lo que no sabía era que Bernardo había amarrado una cuerda que cruzaba la parte baja de la puerta. Medusa tropezó, dejando caer su arma y el osito de Penny, que ésta levantó inmediatamente, mientras los animalitos del pantano atacaban el barco. Primero atrajeron a los cocodrilos hacia la jaula del elevador, donde hábilmente los dejaron encerrados. Y después, prendieron fuego a todas las luces y cohetes de Snoops. Penny, Bianca, Bernardo y todos sus amigos abordaron el potente bote de motor de Medusa para alejarse del barco que iba a explotar. Al volver la cara, vieron cómo se hundía lentamente en el lodo. Medusa, trepada en lo más alto de la chimenea, gritaba desesperada por haber perdido su tesoro. ¡Diamante! ¡Lo logramos, Bianca! ¡Bravo! Oh, ¡Bernardo, eres maravilloso! ¡Triunfamos! ¡Le dimos a Medusa su merecido! Bernardo y Bianca regresaron a la Sociedad de Ayuda y Rescate. Orgullosamente informaron a la delegación de ratones del feliz éxito de su misión. El presidente felicitó a Bianca y Bernardo y les invitó a ver un programa especial de televisión. Y debido al valor de una pequeñita llamada Penny, el mayor diamante del mundo, el más grandioso, está ahora en el Instituto Smithsoniano. Pero lo que es más importante aún, el sueño de esta linda huerfanita se ha realizado. Hoy ha sido adoptada. Él aquí con sus nuevos padres. Por ser amiga sincera, por ser amiga sincera, la queremos felicitar. Ya tiene papá y mamá, ya tiene papá y mamá. Que viva por siempre feliz. Bernardo, me siento tan feliz por Penny. Sí, y también recuerda que fue Penny quien nos unió. Oh, cariño. Penny, fuiste muy valiente para haber hecho lo que hiciste tú solita. No lo hice yo solita. Dos ratoncitos de la Sociedad de Salvamento Eficaz me ayudaron. ¿Ratones? ¿Salvamento Eficaz? Ellos me salvaron. ¿Podría saludarlos? ¡Hola, Bianca! ¡Hola, Bernardo! ¿Puedes hablar con los ratoncitos? Lo hago siempre. Los ratones hablan como nosotros. ¿No lo sabías? Bueno, no lo sabía. Pero ahora ya lo sé, Penny.